las aguas tienen bien guardados sus secretos, pero si llueve en la noche, alguno se va bien lejos. Anoche soñé que el río brilló de perlas, cantó. Hoy me desperté cantando al ritmo del corazón. El agua sube, sube mi amor, revolotea mi corazón. Muy triste quedo si tú te vas, agüita inquieta, camalotal. Que te hubiera traído la creciente en la mañana, como una flor de cupido te posaste en mi ventana. Dulce flor pasajera, agüita camalotal, inundaste mis rincones con tu amor del litoral. El agua sube, sube mi amor, revolotea mi corazón. Muy triste quedo si tú te vas, agüita inquieta, camalotal. Sube.